la casa. Ay, Pedrito tocó, iba a buscar a su padre, pues su madre lo mandó, porque los ha abandonado y con ellos no volvió. ¿Cómo se llama tu padre?, la señora preguntó. Mi padre es alto y moreno y se llama como yo. Cuando yo era muy pequeño, muy solito nos dejó. Usted será americana, así lo dice el color. Y no se ponga nerviosa si no tiene información. Yo seguiré preguntando a ver quién me da razón. Espera y pasa pa' dentro, voy a darte información. A ese padre que tú buscas es con el que vivo yo. Ahorita está trabajando y este es nuestro hijo el mayor. Con el llanto entre los ojos, a su país regresó, a donde estaba su madre, que esperando la dejó. Madre, perdona a mi padre, que hace tiempo que murió. Y Pedrito, que no es cierto lo que acabas de decir. Si tu padre ya está muerto, para mí será un sufrir. Dime que todo es mentira, que no puedo resistir. Al ver a su madre, que del llanto se cegó, quiso cruzar la frontera, pero ya no lo logró. Iba a matar a su padre.